Dance X está al aire. Aquí teníamos a Billie Eilish con una canción de su disco Hit Me Hard and Soft, se llama Birds of a Feather. Paramos la X 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Met Plus. Estamos felices porque vamos a cumplir nuestros 30, fiesta oficial. Sí, wow. El 11, sí, no, amigos. Fiestón con Lenny. Y hay noticias varias porque ya se dio a conocer que agotó entradas para conciertos de Latinoamérica. Chévere. Es una de las giras haciendo este balance de Sudamérica que mejor ha vendido. Bueno, muy bien. Así que qué dicha. Tiene ya Checa, Argentina. Sí, buen público. Sí, está muy bien. También tiene Check, Chile. Ok. En Perú está a punto del Check. Y ustedes tienen la oportunidad de acompañarnos este 11 de diciembre. Y es que ha sido un buen año, Andrew, para él. Mira, por ejemplo. Arrancó con el premio Ícono de la Música en los People's Choice Awards. Ajá. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se la dieron el 12 de marzo. Importante, sí. Fue nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Ya. Encabezó el espectáculo de la final de la Champions League en Londres. Sí, es cierto. Ganó el premio de mejor video rock en los MTV Video Music Awards por Human. Sí. Y va a celebrar los 30 años de la X con nosotros. Y lanzó disco. Y un video muy importante. Importantísimo. Así que esta es la oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Aseguren su entrada para el 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos más servicio, disponibles en taquillalife.com. Aquí está Jazzy con Giving Me. Ella es Nelly Furtado con esa tremenda voz. La canción es Turn Up the Light. Y que estuvo hablando, ¿no?, en revistas y estuvo contando que recién salió, iniciando el 2000, las revistas le aclararon la piel y le redujeron las caderas. Terrible. Porque, sí. ¿Qué necesidad? Eso pasaba mucho en esa época. Mucho, mucho. Y claro, me imagino que era más joven, más insegura y no quiso hablar, pero sí, claro, en esa época era normal y era, ay, me retocaron. Mira, bueno. Yo no soy así de clara. Exacto. Hoy en día ya es como, ok. Pasa, ¿tú te acuerdas? Fue con Karol G, ¿te acuerdas que hubo una vez una intervención de una portada que hasta ella creo que se chocó? Pues, exacto, es que por eso digo, ¿por qué en esa época ya no salió a decir lo que dijo Karol G ahora? Porque antes era normal. Total. Y no, era chévere. Y con ella arrancamos una nueva hora en Mañanas X y lo hacemos con una pregunta que va a sacar lo mejor de ustedes porque van a ser producto. Ustedes van a ser el producto, se van a vender. Pónganse creativos. Sí, chévere. Si usted tuviera un eslogan, ¿cuál sería? Me gusta esa pregunta. Yo sé, mira, un eslogan es una frase o dos que destaca lo que hace la persona, la empresa, el valor, lo que sea. Tiene esta manera de comunicar cuál es el valor o característica que lo hace tan importante. Muy chévere, me parece. Además que deben ser cortos, es decir, sí, concisos. No, párrafos no. No, frase. No es la misión, exacto, es la visión. Una frasecita chévere si usted fuera un producto. Exacto, Andrés Felipe. Bueno, yo tengo dos que no sé si se pueden unir, que sería vamos con toda, aunque puede ser como campaña presidencial, o no vamos a parar. No vamos a parar, esa es... Andrés Salazar, no vamos a parar. Me gusta. Oye, sí, está bien. ¿Sabes? Y puede ser también, si te vas hacia la política, podría también ser Andrés Salazar, Edil. Vamos a ver. No vas a parar. Puede ser, no, ¿sabes? Vamos a parar. Un futuro. Te ves ahí, te puedes ver. Me veo. Ya tengo eslogan, por ejemplo, por lo menos. ¿Tú? ¿Cuándo le quedó mal? ¿Como en pregunta? ¿Como cuándo le quedó mal? ¿Cuándo le he quedado mal? Bien, eso me gusta también. ¿Cuándo le he quedado mal? Sí, Dayana Rodríguez, ¿cuándo le he quedado mal? Dayana es firme, es verdad. Sí. Bueno, está chévere. Pónganse creativos, arroba la X más música, así que nos vamos a divertir. Sí, va a estar bueno. Confiamos estar en bueno. Ustedes. Sí, por favor, ayúdenme. Aquí está Tony Basil, esto se llama Mickey.